carretero, Polvareda en el carretero. Es largo el camino y el pueblo lo sigue, tocando esta bomba, baila mi morena. Tú sabes que yo te quiero, amor. Tú sabes que yo te adoro a ti. Tú sabes que yo te quiero, amor. Tú sabes que yo te adoro a ti. Ay, mi negrita, tú sabes que te quiero. Ay. Es largo el camino que el pueblo nos sigue. Es largo el camino que el pueblo nos sigue. Tocando esta bomba, síganos si puede. Tocando esta bomba, baila mi morena. Tú sabes que yo te quiero, amor. Tú sabes que yo te adoro a ti. Tú sabes que yo te quiero, amor. Tú sabes que yo te adoro a ti. Ay, ay, ay. Somos los Carmen, nuevos embajadores. Tengo una pena en el alma, solo por tu amor. No se olvide. Yeah. presentía que un día te iba a encontrar. Mi corazón presentía que un día te iba a encontrar. No importa el tiempo si al fin mi sueño se realizó. No importa el tiempo si al fin mi sueño se realizó. Ahora te tengo. Thank you. Platicando, muy juntitos caminando, y la gente hay un nuevo sol. ¡Suena cueros, cueros! Somos los Carnets, nuevos embajadores. Thank you.

a bailar, póngase a bailar, póngase a bailar, pasito tum tum. Póngase a bailar, póngase a bailar, póngase a bailar, pasito tum tum. Póngase a bailar, póngase a bailar, póngase a bailar, pasito tum tum. Póngase a bailar, póngase a bailar, póngase a bailar, pasito tum tum. Pasito tum tum tum tum, pasito tum tum tum tum, con el pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Con ayuna, yacta y carajo nos quieren quitar mi boleto.

unimos una vez más para hacer bailar a todo el Ecuador. ¡Somos mis tres voces! amigos, terminamos un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores, donde estuvimos escuchando las mejores canciones bailables al estilo de los Garles y mis tres voces. La próxima semana seguimos con más. Soy Jordi Minango, chao chao. Escogió mi corazón, este amor equivocado, y las leyes del amor me obligaron a olvidarlo, y las leyes del amor me obligaron a olvidarlo. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.